todos, bienvenidos a Fakionet. Bueno, hoy no hay mucha gran cosa que comentar. Voy a hablar sobre tres cosas. No sé si les va a interesar, así que se lo digo de antemano. La verdad no es nada del todo interesante, creo. Pero bueno, como no tengo otra cosa que hablar, vamos a hablar sobre esto. Una de las cosas voy a dar sobre la JPOD, un poquito, bueno, va, casi nada, por rayo, no estuve ahí, obvio que no, pero estoy en España. Y qué más, iba a hablar sobre, sobre que me llegó un router. Me llegó hace una semana, que tuve que buscar la aduana, que me fue retenido por nuestros amigos aduaneros. Así que bueno, tuve que pagar una pequeña multa, como siempre. Espero comentar sobre eso. Y qué tal es el modelo y qué tal me resultó. Y bueno, estos días también estuve teniendo problemas con el auto. Ya hace rato. Vamos a empezar sobre todo por eso, ¿no? Dejo de dejarlo todo cosas para después. Problemas mecánicos con el auto. Y así, y a mí qué carajo me importa, ¿no? Así, pero bueno. El tema es que yo hasta ahora el auto lo tengo hace 2 años, ¿no? Que aprendí a manejar. Digándote pelotudo, aprendí a manejar, por así decirlo. Y entonces, bueno, la electrónica hace bastante, electricidad también, me dio un poco maña en cuanto a esas cosas, ¿no? Pero de mecánica, cero las, o sea, no caso una. O mejor dicho, no cazaba una. Hoy en día más o menos entiendo un poco cómo funciona el motor. O sea, sinceramente, le voy a comentar el tema. Antes de tener auto, sinceramente ni me importaba cómo funcionaba ni nada, porque como yo dije, nunca voy a poder tener un auto, entonces ¿para qué carajo voy a meter basura en mi cerebro de algo que nunca voy a poder tener? Entonces, si no voy a poder tener un auto, ni nuevo ni viejo, además no tenía ni idea, porque, como le digo, tengo 35 años, estuve 33 años viajando en colectivo, en bondi, como le digan, tren, todo ese tipo de cosas, toda la vida. Entonces, mis viejos nunca tuvieron auto, mis familiares cercanos tampoco tuvieron auto, así que no era algo que lo viera como, quiero tener un auto, ¿no? Entonces, para mí era, está lindo, es una comodidad, pero no hace falta. Y bueno, por cosas que pasaron y un montón de cosas, problemas con el tráfico que había acá en Argentina, o sea, el tráfico, mejor dicho, con un tiempo que hace 2 años atrás, justamente antes de empezar a manejar, hubo muchos problemas con la luz y la electricidad en Argentina. Entonces, mucha gente salía a hacer piquetes por la calle porque no tenían electricidad, pidiendo quejas que vengan los canales de televisión para que firmen y vean que el gobierno venga y haga algo. O sea, que de Norte, de Sur y el compañero de electricidad se pusieron las pilas y le den electricidad al barrio, ¿no? Porque mucha gente del centro vive en la capital, vive en el departamento, y hay gente mayor, entonces un quilombo, no tenían agua, no tenían, o sea, muy, muy complicado fue el tema. Fue uno de esos años que hizo mucho calor. Esperemos que este año no sea igual. O sea, hasta ahora, el año pasado, zafamos el tema de la electricidad porque mejoraron un poco. Vamos a ver este año. Cuando llegue el verano, ¿no? Así que bueno, entonces eso me impulsó a comprarme un auto. ¿Por qué? Porque tanto que cortaban las calles en la capital. O sea, yo tenía el viaje en sí con auto, para que se imaginen, de mi casa al laburo son unos 15 minutos con auto. En colectivo tardaba 2 horas. Porque tenía que tomar 2 colectivos y me tenía que ir como hasta el centro y el centro volver a la provincia. O sea, tenía toda la puta vuelta porque no tenía nada directo, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas fue eso, que tanto el tiempo que perdía viajando, y la otra que, bueno, esos días que empecé a hacer piquetes, que no fueron un solo día, fueron un mes, 2 meses, porque estuvo jodido, como digo, el tema de la electricidad. Cortaron por todos lados y los colectivos, imagínate, desviaban por cualquier lugar. O sea, me pasó en ese tiempo, yo laburaba de tarde, laburaba de 4 de la tarde a... de 3 de la tarde, perdón, a 12 de la noche, y me cagaba que yo salía a las 12, tendría que llegar, no sé, a las 2 de la mañana a mi casa, y llegaba a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, hasta que encontraba por donde mierda todo colectivo, me tenía que ir cambiando más para el centro para que vea dónde carajo desviaba y me podía dar mi casa. Entonces ya había un momento y dije, nada, ya estoy podrido, me tengo que comprar un auto, ¿no? Entonces tengo que buscar una moto, lo que sea, algo, aunque sea una porquería inmunda, pero que me lleve y me traiga más rápido. Y bueno, De ahí, bueno, vine la idea, hice hacer la, fui a hacer la escuela de manejo y todo eso, ¿no? El curso, saqué el registro y empecé a manejar. Bueno, el tema es que el auto que compré al final fue entre todo, ni por asomo me empezaba a comprar este auto. No es, pero para mí es como que me compré un Ferrari, por así decirlo, ¿no? O sea, jamás pensé que tenía un auto modelo tan nuevo dentro de todo. Y bueno, ahora a lo que vamos con el tema de este auto, el problema que tuve es que estos 2 años realmente no tuve problema, porque de que lo compré, tuve suerte que el dueño anterior, pues es usado, ¿no? Pero el dueño anterior lo cuidaba bastante, no tanto como yo, porque, o sea, con todas las cosas que tengo, tengo esta manía de ser demasiado rompepelotas, o sea, ¿no? Con el teléfono, con la computadora, ahora con el auto, con todas las cosas que tengo, soy de cuidar demasiado las cosas. Entonces, siempre le encuentro el pelo al huevo, haciendo, nunca estoy. Tiene que venirme 0 kilómetros para que desde el principio lo cuide yo, y bueno. Entonces, bueno, pero entre todo está muy, muy bien cuidado. O sea, comparación de otros, pues el mismo modelo está muy bien cuidado. Bueno, y nunca pasó nada, siempre hice el mantenimiento que hay que hacerle, le hice todos los cambios, es más, se lo hago siempre antes de que pase el tiempo, o sea, aunque lo uso muy poco, el auto lo uso para ir a venir al laburo, generalmente y nada más, o de en cuando para salir por ahí con una amiguita, ustedes me entenderán. Pero bueno, que eso también es lo bueno de tener un auto, ¿no? Tiene esas ventajas. Cosa que en Bondi queda, en colectivo es una cagada. Pero bueno. Volvamos al tema, ¿no? A lo que iba. Que hasta ahora nunca me pasó nada. Este auto ya es inyección electrónica, como la mayoría de ahora, ¿no? Y bueno, como yo más o menos la parte de electrónica entiendo un poco y mecánica no entendía, que me empecé a meter en el club del auto que tengo yo, o sea, de los fanáticos del auto, y empecé a aprender, ¿no? Siempre me gusta, de todas las cosas que tengo, aprender. Por eso aprendí refrigeración, aprendí a reparar computadoras, para la computadora yo, los teléfonos, lo que sea, me lo reparo yo. En mecánica, como lo vi algo muy complicado, dije, esto no es para mí. Trataba de mandar un mecánico que es conocido, pero bueno, estará bastante bueno el mecánico. Pero es como todo, así todo soy desconfiado, ¿viste? Siempre después de que me hace algo, voy, me tiro bajo el auto, lo reviso y todo eso, ¿no? Es una cosa que no puedo cambiar. Lamentablemente soy demasiado hinchapelota. Hasta un momento el mecánico me lo dijo. Pero bueno, a lo que voy, importante. Que me estaba pasando el auto, capaz que alguno le. No. Este es un Fiat Palio. Para los que no. Creo que en España no existe, pero para los que son de España es muy parecido a un Fiat Punto. Por así decirlo, un poco más inferior. O sea, más baratón, por así decirlo. Pero este, entre todo, es un modelo de los viejitos que le ponían todo. Los últimos Fiat Palio, excepto el último, salió el modelo nuevo 2013, bueno, que es el nuevo Palio o algo así, no sé cómo se llama. Ese sí, ya tiene todo como un auto europeo, vamos a decir. Este, por ser de los viejos, traía más o menos lo mismo el auto europeo. Venía bien equipado y de más calidad las cosas, ¿no? Vamos a decir. Los que salieron después de este ya eran medios berretón, se nota que empezaron a ahorrar cosas, o sea, como se fue la economía toda la mierda y quieren mantener el precio, porque entre todo Fiat lo que tiene cara es que los repuestos son más baratos, entre todo un poquito más barato que lo demás, no mucho, pero tiende a eso. Si te compras la gama alta de Fiat también son caros los repuestos, me acaso, pero bueno. Entre todo bastante buen auto. Y bueno, este me empezaba a hacer que cuando arrancaba la mañana. Vieron que cuando usted arranca un auto nuevo, además yo no sé si han prestado atención, pero cuando arranca el auto nuevo, generalmente siempre regula 1500 vueltas o más o menos 1200, un poquito más, y enseguida baja a 1000, más o menos. Como es que se acelera un poquito más, porque los autos viejos, por lo que tengo entendido, uno tenía que, cuando arrancaba, darle una acelerada para que calentara y después regulaba, ¿no? Para que quede regulando. Bueno, acá es como lo hace automático la computadora del auto. Eso siempre anduvo bien hasta. Hará. Bueno, 2 meses atrás. Que le tocó de vuelta el cambio de aceite, filtro y todo eso. Y el mecánico este, que lo tengo confianza, el boludo, se le pasó y le puso más aceite de lo normal, lo que tenía que tener. Entonces, como que puso bastante. Tuve suerte y no me rompió ningún retén ni nada, nada importante. Porque si no me iba a cortar las bolas, tenía que sacar el motor. Pero bueno. Entonces tiró un poco más de aceite, ese aceite subió a la parte, ¿cómo se le dice? De la admisión. Y está el auto tiene una parte donde se llama, tiene el filtro de aire, para que entienda un poquito. Y va una mariposa, que se llama el cuerpo, acá le decimos cuerpo mariposa, también conocido por paso a paso o algo así, pero bueno, ahora le dicen mariposa porque como es más moderno, acá le dicen así. Esa mariposa lo que hace es regular la entrada de aire que le manda el motor. O sea, si cuando vos acelerás, abre la entrada de aire, le manda más oxígeno para que acelere más. Y también al mismo tiempo la computadora le manda más nafta a los inyectores, por lo que tengo entendido. Y bueno, hace que acelere más o acelere menos, ¿sí? O sea, tenga más. La mezcla sea más rica o más pobre, entonces sería más o menos. Algo así. Pero que tengo entendido. El tema es que cuando yo arrancaba la mañana, me decía eso de acelerar un poquito más y después mantenerse, se me tiraba, como que quería acelerar y se me ahogaba. Como que estuviera tapado, no sé, como no tuviera aire. O sea, tum, tum, tum, tum, tum, se me apagaba. Y lo hacía cada tanto. Después me lo pasé a hacer más seguido. Este último estaba haciendo todos los días. Y a veces estaba regulando el auto, parando en un semáforo, regulando y se me apagaba. Y después le costaba arrancar. Y entonces ya me estaba rompiendo demasiado las bolas. Y el tema que el mecánico me dijo que era el cuerpo de mariposa, que eso no se limpiaba, porque si te lo limpia no te dan garantía de que funcione y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que no era complicado. El tema que el cuerpo de mariposa tiene una plaqueta con un motor, parte eléctrico, y a su vez tiene la parte mecánica, que es lo que abre, que es un tubo que abre una tapita que va abriendo y la va cerrando, ¿no? Yo viendo en el club acá de Argentina, del Palio, viendo más o menos cómo se hacía, que yo, que pingue pan, le dije, bueno, me tomé el riesgo de desarmar medio motor, vamos, tuve que sacar la tapa que cubre el motor, sacar un par de boludeces, filtro, nada, no, la verdad no es muy complicado, parece complicado, pero no es complicado, y bueno, necesité un destornillador, una pinza para sacar las trabas que tiene el que aprieta las mangueras, y lo que más complicado que tenía era donde iba la mariposa que agarra al motor, vamos a decir, el cuerpo de la mariposa agarra el motor, tiene unas destornilladores Torque, tipo estrellita, pero es invertido, o sea, generalmente es un hueco y vuelve a meter la Allen tipo estrella, bueno, acá era invertido al revés, que con una llave de tubo de 8 lo pude sacar. Y bueno, la brasa armé, la limpié con el famoso, que todo el mundo conocerá, el W40, creo que es conocido internacionalmente, el W40. Es el desengrasante este que limpia, afloja todo, tipo Coca-Cola, que afloja todo, bueno. Con eso limpié todo, pues estaba realmente una grela, tenía terrible. Y bueno, tuve con eso, lo estuve limpiando, me tomé el laburito, hacerlo bien, un cepillito, sin mover, tratando de no romper nada. Lo limpié, lo vuelvo a lavar con alcohol. Lo lavé con alcohol, lo sequé con unos trapos, bueno, estaba con unas papeles de servilleta de cocina, con eso lo sequé para que no dejara ni una pelusa ni nada de eso. Lo dejé que secara, le lubriqué un poquito las bisagras que tiene, donde abre la tapita, con una gotita de aceite calado, un poquito, y lo demás que es lo excedente lo sequé, y lo armé todo de vuelta. Y la verdad, habré tardado 20 minutos, y quedó jamón, gracias a Dios, quedó perfecto, O sea, la verdad, contento, ¿no? Porque arreglé una boluda esta. O sea, encima decía, ¡ah! Y a mí que me interesa, ¿no? Pero les comento porque a muchos puede pasar que si estuve leyendo que le pasa a todos los autos con el tiempo, su vaso se ensucia, es algo normal. Y acá, por ejemplo, el mecánico este no, él me mandaba a otro lugar que era especialista en el cuerpo de mariposa y toda la pistola esta. Y me cobraban para limpiarla unos 600 pesos. Y si la tengo que cambiar, me salía nueva, me salía 2.300 pesos. Algo que yo la desarmé, saqué tres mangueras, que son la parte de aire, o sea, no tiene agua ni nada, ni aceite, nada. Saqué cuatro tornillos, saqué el coso, lo limpié, lo puse de vuelta. Hay que hacerlo con cuidado, no romper nada. Es recomendable desconectar siempre la batería, el positivo de la batería, porque van a hacer algo ahí. Y la verdad es una boludez, sinceramente una boludez, y hay cosas, a lo que voy, que hay cosas de mecánica que las puede haber hecho yo, como cuando cambié la pastilla de freno, entonces no lo hice yo, lo mandé a hacer, pero parece que era complicado, y la verdad me estuve, y este mes me estuve, de que me empecé a romper la bola esto del motor hace 2 meses, me puse a ver cómo hacer ciertas cosas, no vamos a desarmar el motor, cosas más complicadas, pero hay un montón de cosas que uno puede hacer, que a veces por fiaca, o porque tiene miedo, o qué sé yo. Y, o más todo auto que yo no sé, yo en electrónica, están computarizados y todas las pelotas. Uno dice, esto no toco porque rompo todo. O sea, hay que leer un poco y interesarse. Además, supongo que la mayoría de los autos que son conocidos tienen foros, como el mío. Y hay mucha gente que ya, de hecho, le ha pasado lo mismo. Te puede dar una idea de qué puede ser. O sea, también el problema del mío puede ser la sonda Lambda. La sonda Lambda es un sensor que va a la salida del ¿cómo se dice? Vamos a decir, antes del catalizador del escape, ¿no? De salida del motor, entre la salida del motor al catalizador del escape, que es lo que filtra los gases, bueno, va un sensor, que eso es lo que le dice a la computadora del auto, si está haciendo bien la mezcla, si está tirando mucha nafta, o está tirando poca nafta, o mucho aire, entonces ahí con eso se autorregula, por así decirlo, porque sabe si la mezcla está perfecta o no, entonces la optimiza un poco más para quemar la cantidad más exacta posible de combustible y no empastar de más, ¿no? Son boludeces que está bueno aprenderlo porque veo que muchos no sabemos. Yo no sabía, sinceramente, y capaz mucha gente no sepa. Y a veces algunos mecánicos son bastante chorros y a veces te pasa cualquier cosa también, ¿no? También es importante. Yo, el tema este que tuve del problema del aceite, yo, la verdad, ya la segunda vez que me lo hace el mecánico este, me hace el cambio de aceite y todo eso. La próxima la hago yo. Porque yo estoy viendo como eso, es una boludez, igual que cambiar filtro, es una pelotudez. Hay que ensuciarse un poco, meterse abajo el auto y nada más. No es nada del otro mundo, sinceramente. Pero es algo importante de hacerlo porque. Y cuando se lo hagan, si no lo hacen ustedes, que lo mandan a un taller de mantenimiento, de un lubricentro, lo que sea, es importante que controlen. Yo la primera vez, como me lo hizo bien, me puse todo a nivel, todo, le había cambiado el agua, todo, le había cambiado, hecho cambio de líquido de freno, de hidráulico, todo. Porque como lo compré nuevo, no. Ya que tal vez me gasté unos buenos mangos más, pero lo que dejé, como si hubiese venido todo de fábrica. Lo mejor, o sea, todo lo que pude, cambié los frenos y todo eso, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto, que hay que tener cuidado, porque a veces uno confía en el mecánico y yo esta segunda vez me confié, como la primera vez me lo hizo bien, no medí el nivel de aceite y me puede reventar el motor. Y si iba a ser como unas 10.000 pesos, 15.000 pesos el motor de vuelta. Por una boludez que el tipo se le puso aceite más y no se dio cuenta. Y uno no controló. Entonces, es importante que hayamos controlado y cada tanto le demos una bola. Sé que mucho lo harán y mucho no le importará, pero bueno. Es algo que a mí me pasó y algo que por una boludez, por un poco más de aceite, te puede salir un gasto muy caro. Entonces no cuesta nada revisarlo cada tanto. Porque la mayoría de la gente ni bola le da, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno. Es una de las cosas que quería comentar. Por eso estuve tanto tiempo sin grabar, ¿no? La otra de la J-Pop, estuve viendo todo el tema de la J-Pop gracias a la, ¿cómo se dice? A la, ¿cómo se dice? No me sé la palabra, se nota que soy boludo. Las entrevistas y todo lo que mostraron ahí el amigo Che Miguel, el oso mafioso, ecologista y el Chin Fung Kang, como, sí, Chin Fung Kang creo que es. Y los tres estuvieron ahí cubriendo eso, cubriendo, no me salía la palabra. Se nota que no soy bueno con la lengua. Cubriendo toda ahí la J-Pop y todo eso, la verdad, muy bueno. Me cagué de risa. Para los que no vieron los videos en YouTube de Che Miguel, se merece verlo. Muy bueno, me cagué de risa mal. O sea, para reírse un buen rato. Y la verdad, fue lo único que cubrieron así el evento y hablaron un poco de todo, ¿no? La verdad. Tienen que hacer cosas los tres ahí juntos de vuelta, tan bueno. Es un buen conjunto. Sé que a veces se putean y todo, pero la verdad, en los tres trabajaron muy bien, creo, así que me gustó. Así que les recomiendo a todos que vayan al canal de Che Miguel Palmaria, la mayoría lo debe conocer. Ya, creo que todos lo conocen, pero bueno, si alguno no lo conoce, se lo recomiendo porque se merece cómo cubrieron la J-Pop y todo eso. Después también está el canal, los audios de él, que es. Che Miguel, creo que es en Spreaker o algo así, no me acuerdo. Bueno, me pasaron el feed, no me acuerdo. Que también subió un par de podcasts sobre eso, grabó bastante. Y bueno, hubo todo, pero la verdad estuvo muy, muy, muy bueno. Estaba para reírse un buen rato, la verdad. Muy, muy bueno. Me gustó el trabajo que hicieron, la verdad. La calidad de los videos, todo muy bueno. Creo que si alguien se merece que le dieran un premio en la J-Pop, eran ellos tres. Que la verdad hicieron muy, muy buen trabajo. Los demás, no sé, estaban pelotudeando, comiendo entre ellos, no sé qué hicieron, porque de los que escucho, ¿no? Ni que fueron ahí, ninguno grabó nada, o grabaron muy poco. Así que bueno, gracias a Sachemi, que por lo menos yo que estoy acá en Argentina, me enteré lo que pasó allá y conocí un poco de todo, ¿no? Eso, otra cosa que quería hablar, y que el último, que me compré un router, Ya le digo el modelo, pero que saqué una foto y... ¿Dónde estás? Pues no me acuerdo el modelo exacto, pero ya les digo. Bastante bueno. Ahí está, es un Linksys Smart Wi-Fi Router. Modelo AC1750. Dual Band, tiene la frecuencia de 2,4 GHz y de 5 GHz. Lo bueno que tiene si usas la frecuencia 5 GHz, que bueno, no sé si el Note soporta, sinceramente no sé. Creo que nada que tenga soporta. Puede ser que el Note soporte 5 GHz, no sé. Sé que estoy conectado, pero no sé qué velocidad, no lo sé. Tendré que ponerlo solo en 5 GHz y probar. Pero bueno, lo bueno que tiene este router, que tiene dos puertos USB, uno que es un USB 3.0 y otro USB 2.0, que le puedes poner dos rígidos, 2 tera cada uno, o sea, USB, que se funcionaría como un tipo un NAS, vamos a decir así, que puedes tener tus películas, acceder ahí, grabar fotos, o sea, lo que quieras lo puedes entrar de cualquier computadora, del teléfono, que sea. Hasta estar, también tienen la interfaz que tiene web, es muy buena para hacer una página web. O sea, en el sentido de una buena animación y todo, muy, muy, muy bueno. Por ser que es un router nada más. No sé, yo remotamente estando en el trabajo, si tuviera una buena conexión o estando en otro lugar, si tuviera una buena conexión, podría entrar y ver mis películas, mi audio, mi foto en streaming, podría lo que sea, ¿no? O sea, podría acceder a esos dos discos rígidos. Eso está muy bueno, sin depender de una máquina que esté prendida. Es como un router, o sea, te le pueden poner aplicaciones, pero aplicaciones que veis son veas chotas, no hay así para descargar archivos y para torrent, eso no encontré. No, la verdad, mucho no busqué. Igual no era la idea era que si tengo un disco rígido USB de 2 tera, ponerlo ahí, que quede ahí como esclavo de cosas importantes, vamos a decir, ¿no? Un backup de todas las cosas importantes. Además, por ejemplo, es como si estuviera en otro lugar, accedo al router y me descargo un programa o lo que sea, un serial o algo que no esté para instalar algo, ¿no? Como digo, lo bueno tiene esos puertos USB, que también se puede poner impresora y remotamente, pues, hace que imprima la impresora, ¿no? Si es una impresora USB, no una impresora Wi-Fi. Otra de las cosas que lo compré, porque yo tenía anterior, era un TP-Link, que era 10-100, o sea, en la parte LAN, la parte de red LAN, era 10-100, o sea, que tenía 1 mega o 10 mega transferencias por segundos. Este es 10-100.000, entonces tengo 100 megas de transferencias, pero en realidad este, como es una versión optimizada de no sé qué pistola, tiene hasta unas 200 megas, que la verdad igual no creo que nunca llegue a usarlo. O sea, debe tener un 200 megas de ancho de banda, entre todas las conexiones que tienes, hasta un máximo de 200 megas de transferencia por segundo, pero no significa que esté de una computadora a la otra. ¿Por qué? Porque si tienes una computadora que tenga un disco rígido, por más que sea un, bueno, si es un SSD puede ser, pero si fuera un disco rígido normal, pues, como en el caso de la mayoría de los míos que son todos normales, buenos pero normales, tienes transferencia de 60 megas, 70, 80 megas, depende de lo que estés haciendo, por segundo. Entonces, por más que el router sea 200 megas, nunca va a llegar a transferir a 200. Ahora, si accedería al disco C que tengo en SSD, sí, porque tiene 500 megas por segundo, entonces bueno, sí. Pero también depende que del otro lado, donde voy a copiar los archivos, tenga un disco SSD. No sé si me entiende, porque tengo uno que leo a 500 megas, pero donde grabo, que es la otra computadora, es 60 megas o 20 megas, por ejemplo, acá el teléfono. Tengo unos, no sé, creo que son 60 megas, 70 megas de transferencia, el máximo que recibe. Entonces estamos ahí. Pero bueno, que son entre todas las conexiones que tengan simultánea conectados, un ancho banda de 250 megas por segundo, así, en LAN. Bastante bien. Uno de los temas importantes que yo ya sabía, pero bueno, tenía la idea que capaz que se afaba. Pero bueno, les comento. Al ser 10-100.000, tenés que ser, los cables tienen que ser clase 6. O sea, los cables de LAN, de red, tienen que ser clase 6. La mayoría dice CAT 6. La mayoría que tengo, hasta el que vino con el router, hijo de su hermana, es un clase 5E, que es una versión extendida, o sea, una versión mejorada del, hasta el clase 5, que te da unos 10 mega barrera, unos 9, y pico, casi 10 mega transferencia. El clase 5E me da unos 12, 15, por ahí, más eso no me da. Entonces ahora pedí en los chinos, en Dealstream, pedí 4 cables que sean clase 6, de 3 metros cada uno, Ya compré los cuatro para tenerlos y vamos a ver si ahí por lo menos llego a la velocidad 60 megas, 70, lo que me dan los discos rígidos, ¿no? Pero bueno. En teoría, por lo vi que estuve haciendo, me habían hecho test en internet y todo, la verdad es muy, muy bueno. Hasta depende de lo que estás haciendo, supera los 200 megas de transferencia, así que he sentido bien. El tema de dual banda es bastante rápido, aparte de Wi-Fi, tiene unos 150 megas de transferencia por segundo, una cosa así. El alcance bastante bueno dentro de todo, bastante bueno. Por lo menos me cubre toda la casa. O sea, un poquito mejor que el... Bueno, mejor dicho, un poquito inferior al anterior. Porque tienen, son de los routers que no tienen antenas externas. Todo dentro del router es antena. Pero como tiene dobles antenas, o sea, tiene dos antenas para 5 GB y dos antenas para 2 GB. Pues los armé, obvio que los armé, lo revisé. Para ver cómo era. Así que bastante contento con el router. No me puedo quejar. Faltaría que me lleve los cables para probarlo al máximo y ver qué tan bueno está. Pero la verdad, por ser que acá en Argentina se vendía unos 3.500 pesos. Afuera lo compré 1.000. Me salió 1.000 pesos al cambio, ¿no? La cagada que me lo retuvo la aduana y tuve que pagar un impuesto de... En realidad pagué... Truché la factura. Y pagué un impuesto de 200 pesos. Pero bueno, tuve que ir a buscar el 6 y todo el quilombo. Pero bueno... si no hubiese pagado mucho más de impuestos y pago unos 500, 600 pesos de impuestos más que acá en Argentina se vende, capaz que está más podía haber pagado, así que bueno, de todo tuve suerte, así que bueno, como digo, a veces pasa que las cosas si te llevan por la aduana te la paran, así que este era más o menos en la caja un poquito más grande, mucho más grande que un teléfono, pero a veces me han mandado también compré un teclado también nuevo que me ilumina con las teclas iluminadas, que es mucho más grande y más pesado y no me lo pararon, así que es suerte. Así que bueno, eso es todas las cosas que quería comentarles. No tengo mucho más. Disculpen que no sea nada bueno. Así que bueno, eso es las cosas que estoy haciendo ahora. Estoy de mecánico, se puede decir así. La verdad, contento una vez que haces las cosas y ves que funcionan y ves que no es tan difícil. No es cosa donde cuestión de meterle un poco más. No es como todo. Yo aprendí respiración solo. Pasó con YouTube y un poco de internet. Aprendí todo lo que es aire acondicionado, todo eso. Por eso me hice la heladera a la computadora. Que tengo, mira, computadora mía refrigerada con mi heladera. Me hice mi propio water cooling, o sea, mi cooler para el agua. Viendo diseños de otro, compré un soplete un par de veces más y me lo hice. Así que, como todo esto, ¿no? Es cuestión de ponerse. No es que yo no puedo, que vos podés. No. Esto es cuestión de ponerse un poco. Hacer tranquilo las cosas y se puede. No desesperarse. Eso entra todo sobre eso. Yo la mayoría de las cosas que hice, yo jamás pensé que iba a aprender refrigeración. Es más, jamás, lo más complicado para mí de todas las cosas que hice aprender esto era manejar, sinceramente. Parece una boludez, pero lo vi algo tan lejano y después cuando subís arriba decís, mierda, es tan boludo esto. ¿Qué le puedo decir? O sea, no decís, además pensás, cualquier negro maneja, porque yo no. Así que bueno, es como todo, es cuestión de ponerse. Así que bueno, no, si el día que le pasa algo a sus autos, sus cosas, su heladera, aprendan, si quien le gusta. Yo desde que, por ejemplo, con la parte de refrigeración que aprendí, cuando vi que realmente cómo era el tema de refrigeración, dije, esto es una boludez, y te cobran tanto para estar en un split o para hablarte cualquier cosa. Yo hoy en día tengo todos los equipos para hacer aire acondicionado para autos y heladera y todo eso, además arreglé bastante. Hasta ahora, por suerte, el mío en el auto no tuve arreglar la parte de refrigeración, gracias a Dios, toco madera. Porque es caro, no es que no lo pueda hacer yo, el tema es que es caro. O sea, y ya lo vi bastante caro. Así que bueno, esperemos que eso nunca me pase. O que no sea nada complicado, sea una manguera, una bulla que se pinchó y nada más, ¿no? Pero bueno. Así que bueno, amigos, los dejo. Será hasta la próxima. Saludos.